Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3 de su dial. Una vez más presentamos este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Una vez más, quincenalmente, esta chispa por ahora, que por cuestiones de trabajo, como siempre decimos, este programa está hecho por trabajadores, para los trabajadores, y por ahí hay veces que nuestras responsabilidades laborales diarias, y que son las que con las que nos sustentamos y alimentamos a nuestra familia, nos impiden llegar a un horario coherente para presentar este programa y salir como veníamos haciéndolo habitualmente el año pasado, todos los miércoles, todas las semanas. Así que hasta que podamos resolver ese problema, vamos a estar saliendo semana por medio, como estamos haciéndolo hoy. Y bueno, y como siempre decimos, y se los acabo de decir recién, La Chispa que enciende la voz del pueblo es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, si algún día nos quieres venir a visitar, a nosotros o al resto de los compañeros de la radio. Y si te quieres comunicar con nosotros en Mendoza, podés llamarnos al 152-16-1570, si estás afuera, la característica 0261. Bueno, aprovechamos también para decir que también nos pueden escuchar por el streaming de la página web de Radio Comunitaria Cuyún. Buscás Comunitaria Cuyún, te aparece la web, a la derecha tenés un link que te habilita el streaming para escucharlo por vía internet, y se escucha muy bien. Así escucho yo los programas de la mañana, de los rompecabezas, para la olla, nuestros barrios, que esta boca es mía. Programas que hacemos desde la radio con mucho orgullo y con mucho compromiso con la población del barrio y sus alrededores, y en general de toda la clase trabajadora y del pueblo de Mendoza y del país, que nos escuchan también. Bueno, y como siempre decimos, y aprovechamos para saludar a gente amiga que hace más o menos lo mismo que nosotros, en algunos casos mucho mejor que nosotros, y que alguna vez han recuperado audios de nuestro programa para pasarlos en lo suyo. Nos estamos refiriendo a Radio Perspectiva de Clase de Loma de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Radio Libre, Radio Comunitaria 96.3 de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, a los amigos y compañeros del programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, entrañables amigos y compañeros de toda la vida, a los amigos que hacen y compañeros que hacen Semilla de Revolución, Claudia Anaya, Gabriel Leiró, disculpen, y eso se hace por Facebook todos los sábados, busca Semilla de Revolución y te va a aparecer el programa, y un Facebook que tienen, ¿no? Radio Semilla 106.5 de Buenos Aires, al amigo Marcelo Marín de Libertad Sindical, en el programa Libertad Sindical de Radio La Ranchada en el 103.9 de Córdoba, al equipo de La Voz del Obrero, FM Única y FM Plural, al compañero y amigo Gustavo Galeano, que tiene un excelente programa que sale dos veces por semana, y también tiene un excelente grupo de WhatsApp donde se generan polémicas muy interesantes, y bueno, y donde uno también se nutre de información justamente para poder reproducir en este programa. Señal informativa www.subterradio.com del Sindicato de Subte de la Provincia de Buenos Aires, Radio FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, Jujuy, que pertenece al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, del noroeste argentino, sobre todo en la zona del Chaco, al amigo Centurión y sus compañeros, integrantes y demás, aparte, a todos los integrantes de la Red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y dentro de ese universo también, a este otro universo plural que se conformó en Mendoza, conocido como el Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde funcionan o donde adhieren radios como La Mosquitera, Giramundo TV, El Aguarebay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita y El Algarrobal. Todos compañeros que hacemos radios comunitarias alternativa y popular. Son 15 días, han pasado tantas cosas entre medio de todo esta farándula de las elecciones para que todo quede más o menos en la misma situación, ¿no? Yo sobre el tema solamente quiero hablar de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en Mendoza, sobre un padrón de votantes de 1.406.082, que somos todos los que estamos en condiciones de votar, no fueron todos a votar, ¿no? Fue casi un 70%, o sea que casi, porque no llega a completarlo globalmente, en números redondos, casi un 30% no fue a votar, por los motivos que sea, no quiso, no pudo, está lejos, está enfermo, o murió en estos días y no está en los padrones. O sea que de ese universo que votan, que son los votos positivos, que es un 70% del total, yo estaba sacando unos porcentajes, ¿no? Si hoy tuvieran que gobernar de acuerdo a cómo han sacado los votos de estas PASO, que aparte aclaremos, ¿no? Las PASO vienen a reemplazar las viejas internas partidarias que en muchos casos no se hacían, porque las roscas en los partidos tradicionales el jefe mandaba, ordenaba con el dedo, este va, este no va, esta sí va, aquella no va. Y así se conformaban las listas. En algunos casos la justicia electoral se exigía que hubiera una interna. Está en la vieja ley de partidos políticos. Y en algunos casos se dibujaban. ¿Por qué? Porque si era lista única, ¿quién iba a ir a votar? También esta mafia que se hizo, que se enquilosó en los partidos políticos tradicionales, también fue expulsando a mucha gente que tenía intenciones buenas de colaboración y de alguna manera se fueron vaciando realmente de contenido y de militancia y de afiliados, ¿no? Tal es así que por eso surgieron estas pasos, ¿no? Que son primarias, abiertas, no sé qué es la S, y obligatorias. Bueno, Estas PASO vienen a reemplazar esas viejas pujas internas en los partidos. Justamente por eso, porque habían perdido representatividad, habían perdido... Entonces obligan a todo el mundo a tener que ir a votar, ¿no? Bueno, ahí está el caso de los que van a votar obligados y está mucha gente que no va a votar. Dijimos casi un 30% del padrón real no fue a votar. Después, de los que fueron a votar, de los 987.000 votos positivos que se llaman, de esos votos, 39.236 fueron en blanco, nulos 19.037, recurridos e impugnados sumarían alrededor de 2.600, y en total sumarían casi 60.900 votos, que sería un 4.3%. 33% del padrón total, ojo, del padrón total, no de los votos positivos, ¿no? Entonces, decíamos que, por ejemplo, y para tener una imagen de lo que es realmente esta democracia, que no es para nada representativa, por más que nos gobiernen nuestros representantes, como lo exige la Constitución de hace casi ya 200 años, van a ser, Por ejemplo, la primer fuerza política, que en este caso en Mendoza sería Cambio Mendoza, con los radicales y los del PRO y todos los que adhirieron a ese frente, sumarían entre ambos alrededor de 520.000 votos, que de alguna manera representan el 31% del electorado. ¿Sí? El 31% del electorado. O sea que el que más sacó representa el 31% del electorado. ¿Qué quiere decir esto? Que se gobierna en minoría. ¿Sí? Porque si tenemos en cuenta el resto, que no los votó ellos, es el 70%, es el 69% que no está de acuerdo con ellos. O sea que nos gobiernan las minorías. Esa es la verdad de la milanesa con esto de la democracia representativa, ¿no? Bueno, indudablemente que, por ejemplo, toda esta gente que anuló el voto, lo impugnó o votó en blanco, sumaría, por ejemplo, mucho más votos porcentaje que los que están en cuarto lugar, que en este caso sería el Frente de Izquierda, con un 3,5%, y estaríamos muy cerquita de lo que es Protectora, que tiene casi el 5% de los votos de ese total, del padrón total. Bueno, con esto queremos significar de que esto de las elecciones y de la representatividad y de esta democracia representativa es un verso más de todo lo que nos vende el sistema capitalista, y todos estos candidatos que hoy lo vemos entrelazados, por ejemplo, este frente político-social que engloba el kirchnerismo con la imagen de la renovación, que era su imagen, que era Anabel Fernández Sagasti, nos ponía como alternativa en los departamentos gente como Jaque, como Antú, como Abraham, o sea que no estamos renovando absolutamente nada, ¿no? Bueno, eso es una de las contradicciones. Este señor, por ejemplo, el Cambio Mendoza, por supuesto, nunca cambió nada, al contrario, empeoró las cosas, o sea, cambió para empeorar, ¿no? Este fulano pregobernador que tenemos, que se jacta de haber ordenado el Estado provincial, a costa de dejar mucha gente en la calle, se jactan estos que se van de decir hemos achicado, hemos dejado con 9.000 agentes menos el plantel de trabajadores estatales. Bueno, ellos se dan el lujo y se jactan de eso, ¿no? Provocando echar gente, dejar gente en la calle, es lo que son sus logros, ¿no? Hacen bandera con este famoso NIT en aula, que ha sido tan nefasto para los docentes, que ha castigado durante 3 años y medio a los trabajadores de la educación, y se pone más énfasis en los algunos millones que se recuperaron de los días caídos, que no se volvieron en inversión para mejorar las aulas, para mejorar los establecimientos, para mejorar las condiciones edilicias donde van nuestros hijos, y sin embargo eso fue a parar a la bolsa general, que bueno, usufructan algunos, ¿no? Y los beneficios que hay para las grandes empresas, que por otro lado exigimos y por otro lado damos beneficios, ¿no? Bueno, y otra cosa muy llamativa que, bueno, voy a aprovechar, porque también esta gente que se jacta de la Protectora, ¿no? Se jacta de ser populares y estar acercados. Nosotros recibimos acá en Radio Comunitaria de Cuyún el día 3 de junio una denuncia del secretario general del Sindicato de Trabajadores Bancarios de la provincia, donde se quejaba de la actitud de este famoso Ramón, que con su poncho al hombro, la boina y el megáfono, se puso a arengar a los jubilados que estaban esperando para cobrar en San Martín o en Rivadavia, en un departamento, y criticando a las autoridades bancarias del momento por el padecer de esta gente, ¿no? Toda una cuestión especulativa, de mala leche si se quiere, porque la verdad que a todos le indigna ver a muchos viejos esperando para cobrar desde tempranito en la puerta de un banco, aguantándose la mansadora de una cola. Bueno, pero este individuo, como criticaba el secretario general del gremio bancario, cuando hubo que votar en el Congreso de la Nación, él como diputado nacional y representante de nuestra provincia, aprobó de pe a pa el presupuesto que presentaba el oficialismo macrista y radical, donde de alguna manera había una cláusula donde se le quitaba al Banco de la Nación Argentina 15.000 millones de pesos, que se los retiraban de su patrimonio, que de alguna manera eso puede servir justamente para mejorar las condiciones de edilicia de su establecimiento, para generar mejores condiciones de espera para estos viejos, para mejorar la cartera para prestar, para los préstamos de producción. Y él, sin embargo, como buen ciudadano, levanta mano, servil del sistema, levantó apoyando. Y después, demagógicamente, criticaba a los trabajadores bancarios por hacer esperar eternamente a los jubilados en la puerta. Bueno, esa es la política, señores. Esa es la política de estos fantoches burgueses, pequeños burgueses, que creen o nos quieren hacer creer que ellos piensan en nosotros y van a resolvernos todos nuestros problemas. Así están apareciendo las fórmulas presidenciales donde todo está revuelto, y no digo mejorado, son los mismos que hace 20 años decíamos que se vayan todos, perdón, que sin embargo se han quedado y dan vueltas de un lado a otro y vuelven y vuelven y vuelven. Y bueno, con sus deseos, porque ninguno, fíjense si escuchamos, ninguno tiene propuesta, ninguno tiene cosas concretas para decirnos vamos a hacer esto, a los jubilados les vamos a dar esto, a los estudiantes vamos a hacer esto, a los trabajadores. Y bueno, y por ejemplo en eso tenemos a la gente de los partidos de izquierda, que también es un canto de la esperanza lo que ellos proponen, y lo único que hacen es alimentar un parlamento que está lleno de vicios, está lleno de toda la porquería de este sistema capitalista, que lo único que van ahí es a calentar una silla, porque ni siquiera son tribunas que uno los puede escuchar, porque encima no se los puede ni escuchar, y cuando están ni siquiera se animan a plantear nada por el cambio. ¿Qué partido de estos representantes del partido de izquierda, que según ellos son socialistas o comunistas, habla del socialismo, habla del comunismo? Ninguno, ¿no? Porque eso no se, de eso no se habla, de eso no se dice. Entonces están ahí para calentar butacas, para levantar la mano en negativo, está bien, los felicito por eso, pero en casi 8 años de continuidad en la participación electoral, donde han manejado un caudal de voto que por lo menos hoy tiene una base que por lo menos son alrededor de 50.000 votantes efectivos, no están ni siquiera organizados, no están ni siquiera afiliados, ¿no? No los vemos en las calles cuando hay que reclamar, no los vemos organizando a los trabajadores en la fábrica, no los vemos, solamente los vemos cuando hay marchita, cuando es el aniversario de tal o cual cosa, y ahí los vamos a ver, pero ni siquiera en el número real de lo que han logrado conquistar a través del voto. Bueno, eso como para arrancar y empezar la semana, nuestra semana por supuesto, y un análisis así muy, muy, muy superficial de lo que fueron y son estas elecciones y lo que nos toca a nosotros los trabajadores de aquí en más, ¿no? Porque todavía esto no está cerrado, no está dicha la última palabra, y sin embargo, mientras todo el mundo está preocupado en toda esta introducción que yo también hago acá, hay compañeros que están siendo militarizados para obligarlos a trabajar, en el caso de los choferes que están reclamando por su salario con dignidad en Corrientes. Hay trabajadores que por hacer un reclamo salarial están siendo detenidos en la puerta del laboratorio, los trabajadores del laboratorio de CREV, se me fue el nombre, Craveri, del laboratorio Craveri, donde se está deteniendo a delegados de base, justamente por reclamar por su dignidad y su fuente de trabajo. Entonces, mientras todo eso pasa, donde mueren mineros en Santa Cruz, donde mueren obreros petroleros en Vaca Muerta, estamos discutiendo quién salva o quién salva a quién, acompañando o a Cristina o a Macri, y ahora esta otra tercera vía que se presenta como alternativa para estas elecciones. Mientras todo esto pasa, donde mientras la pobreza se agiganta y la miseria se acrecienta, nosotros, mejor dicho, muchos están perdiendo tiempo discutiendo a ver quién es mejor que qué o quién es peor que el otro, porque es de eso se trata. Cuando uno va a votar al mal peor, quiere decir que está votando al peor. Al peor, no el tal peor, pero es peor. Entonces no hay alternativa. Por eso se justifica tanta su ausencia, por eso se justifica tanta impugnación y por eso nosotros desde La Chispa también estamos satisfechos con esa gente que anuló el voto, que votó en blanco, que impugnó su voto o que no fue a votar decididamente. Bueno, vamos a un corte y seguimos con el programa. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Manchas sin color.

a las 11 de la mañana se juntan en Peatonal y Sarmiento Peatonal y Patricia Mendocina para ir generando este movimiento de jubilados que luchan por su dignidad y su buen pasar. Vamos a un corte. Chispa, y estábamos escuchando Bienvenida a Cassandra, un tema sui generis que de paso aprovechamos y se lo dedicamos al amigo Pedro Torres, con el que hablamos recién, porque él es músico batero en su juventud y actualmente, ¿no? Y bueno, estamos en comunicación con José Luis, chofer de la empresa ERSA de Corrientes, que han tenido una situación conflictiva bastante terrible y más han sido reprimidos. Y bueno, buenas noches, José Luis, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas noches, voy a toda tu audiencia. José Luis, nos preocupaba porque nos enteramos esta mañana por algunas noticias de medios digitales de que anoticiaban de que se había militarizado la terminal de la empresa ERSA para que salieran los coches conducidos por los inspectores y de esa manera terminar con la medida de fuerza que estaban llevando los choferes. Contanos cómo ha sido. Sabemos que este es un problema que no es nuevo, que viene y que se repite año a año, José Luis. Sí, la verdad que siempre estamos repitiendo la misma historia, por decir así, porque aparentemente los empresarios esto no entienden, que tiene que pagarle al trabajador lo que tiene realmente ganado en su salario, que se trata de carácter alimentario. Claro. Que hasta ahora no toman conciencia de eso, porque en este caso nosotros estamos reclamando deuda vieja de parte de la empresa hacia nosotros, deuda que nos deben más precisamente la última paritaria del año anterior, 2018, de noviembre hasta la fecha, hay una diferencia, y también estábamos reclamando ya hace bastante tiempo que nosotros acá el chofer colectivo de la provincia de Corrientes quiere ganar lo que gana cualquier chofer de otra provincia, o sea, me refiero a precisamente a la escala nacional. Eso hace mucho tiempo que venimos reclamando, y nuestro reclamo más fuerte comenzó hace unos meses. Sí. Casualmente yo comencé juntándonos con los muchachos, agrupándonos, y tuvimos que empezar nuestro reclamo conjuntamente con la seccional corriente de UTA a través de la Subsecretaría de Trabajo. Cosa que hace aproximadamente 7 meses que venimos audiencia tras audiencia, fuimos respetuosos en cuanto a lo que dicta la ley. Tuvimos varias conciliaciones obligatorias de parte de la Subsecretaría de Trabajo, que también nos llamó la atención que fue inclinando la balanza hacia el sector empresario. Y bueno, tuvimos que llegar por último a esta medida de fuerza, como para poder hacerle entender que queremos cobrar nuestra plata, que no pedimos que nos regale nada, sino que queremos cobrar lo que tenemos ganado en nuestro salario. Indudablemente, o sea que la empresa no respeta los convenios que firman a nivel nacional en la paritaria, ¿no es cierto? Exactamente, así. Y encima, en la provincia tienen un salario inferior a la paritaria nacional. Exactamente, eso hace muchísimos años, claro. Hace muchos años, sí, que eso ocurre acá en Corrientes. ¿Y cuál es la jornada de trabajo de un chofer común, digamos? ¿Cuántas horas? Sí. Y la jornada es de, acá hay jornada de 8 horas, 8 horas 15, 8 horas 20. Sí. Por ahí en algunos casos 8 horas 30 de la jornada. O sea, si nos ponemos así, si me pongo a contarte, nosotros te mencioné los reclamos que venimos haciendo, que consideramos lo más importante, que se trata del salario. Pero después, en cuanto a las condiciones de trabajo, realmente hay una injusticia en un montón de cosas. Y ahí pasan las 8 horas, sí. No cobramos hora extra, claro. En feriado no cobramos como corresponde, claro. En la mayoría de los casos no nos están brindando los francos que corresponde, como dice el convenio colectivo de trabajo, que tiene que tener franco diagramado y 6 francos como mínimo en el mes, y cuando trae 31 tendríamos que tener 7, claro. Tampoco están cumpliendo en eso, en algunos casos tampoco cumplieron con las vacaciones correspondientes a cada personal, que dan cuando ellos se les encanta, ¿ves? Y claro. Así entre otras cosas. Escúchame, hay muchas cosas más. Y si vos me decís que pagan menos que el convenio nacional, que te dibujan un bono, o sea que te hacen un bono por media jornada, una cosa así, para pagar menos. Porque ¿cómo? No te entendí porque se escucha muy bajo. Lo que te preguntaba, si ustedes están denunciando de que el salario de ustedes es inferior al salario pactado a nivel nacional, ¿cómo hacen? ¿Le dibujan un bono? Porque si no están infringiendo una ley ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que están violando la ley, pero pasa que en este caso nuestro es como que en realidad no se habían hecho los reclamos de la manera que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Sí. Ahora se están haciendo porque de noviembre que nos autoconvocamos, realmente pusimos punto final a esto y tomamos el toro por las astas, como quien dice, como se dice acá. Y dijimos, no, esto terminó, perdimos la paciencia y nos juntamos los trabajadores en noviembre, como seguro, creo yo que posiblemente se hayan enterado ustedes. Sí. En noviembre nos autoconvocamos, estuvimos autoconvocados 6 días reclamando nuestro salario. Claro. Es como que dijimos que acá nos cansamos del manoseo, el abalanzamiento de nuestro derecho, que nos falta el respeto permanentemente, y los trabajadores nos levantamos en noviembre. Nos juntamos y nos autoconvocamos y reclamamos. Y ahora en este nuevo reclamo, el sindicato, la UTA, ¿qué papel jugó? ¿A favor o no? Y mira, nosotros fuimos a UTA, a UTA Seccional Corriente, sí. A reclamar que cumpla con la función que le corresponde, sí. Y que encare los reclamos que nosotros consideramos que realmente es justo. Hace unos meses, y tal es así que también en esa oportunidad habíamos hecho un reclamo de que se haga una convocatoria a delegado, cosa que hacía muchísimos años que no había delegado de empresa, delegado de línea, claro. Y que hoy también, casualmente, mirá, hace 10 días, 15 días, que yo soy delegado, pero venimos con esta lucha de octubre, el año pasado. Sí, sí, recuerdo. Y estuve como que liderando un poco esa lucha de noviembre. Sí. Y bueno, de ahí para ahora, también exigimos y solicitamos al gremio a que cumpla con lo que dice el estatuto nuestro de que se tiene que convocar a delegados. Es lógico y es muy importante que cada empresa, cada línea tenga su delegado. Claro. Tal es así que hace 10 días, 15 días aproximadamente se hizo la elección de delegado y bueno, en todo lo que Grupo ERSA, en un grupo, porque está la firma Grupo ERSA, pero después se divide, en este caso, en la que yo pertenezco, en dos sectores, Transporte San Lorenzo y lo que es ERSA, y me presenté en la parte de Transporte San Lorenzo y gané las elecciones. Ajá. por un buen porcentaje a favor, digamos. Qué bien. Y, bueno, o sea, de noviembre estuvimos autoconvocados. Claro. Y hoy sí ya podemos decir que tenemos delegado de línea y reclamamos, siendo representantes de los trabajadores, reclamamos y tomamos la decisión de reclamar de esta manera. Pero muy bien, porque eso implica, bueno, una organización, una participación al resto de los compañeros y, bueno, y una... y algún aporte legal de respaldo. Sí, la verdad que sí. Sí, fue bravo. Yo me acuerdo, porque en el año pasado nosotros hablamos, no sé si con vos, no creo, no me acuerdo, porque no es tu número, si no lo tendría agendado. Hablamos con otro compañero ahí, porque fue bravo la situación en el año pasado. Sí. Incluso nosotros vimos videos de que se había acercado el secretario de UTA, que creo que es senador o diputado ahí en la provincia, y, sí, y lo también, corrieron senador, de la senador. Asamblea. En esa oportunidad la situación fue diferente, porque la decisión la tomamos nosotros, los trabajadores. Claro. Y nos autoconvocamos en esa oportunidad para reclamar. Sí, sí, sí. Y había una molestia hacia el secretario general y claro, a la comisión de ese momento. Sí. Y hoy, siendo delegado, nos manejamos... tomamos la decisión de manejar la situación de otra forma, tomamos la decisión de ser orgánico. Sí. E ir por a través del sindicato, a través del sindicato de la comisión actual. Claro. Porque nosotros, sinceramente te digo, lo que la mayoría decimos acá es que somos de la familia del transporte, somos de UTA, nos sentimos, tenemos un cariño hacia la estructura de UTA, pero en esa oportunidad tuvimos que tomar la decisión solo, y entonces, al sentirnos así, de la familia del transporte, en esta oportunidad decidimos que nos pareció que lo más conveniente, lo más lógico, como debe ser, ir a través de la comisión ejecutiva actual a que se realicen los reclamos que corresponde a través, o sea, en la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, y es lo que hicimos ahora, o sea, en esta claro. oportunidad, por eso te decía tu pregunta, en esta oportunidad sí estuvimos respaldados claro. y acompañados por el la sindicato. Comisión Ejecutiva de acá, de Junta Seccional Corriente, y juntos estuvimos en la lucha por los reclamos. O sea, y el tema fue bueno. De la represión que sufrieron, ¿hoy día fue o ayer fue? De ahí en sí, la... Sí. ¿Hoy día? ¿Cómo no te escuché? ¿Fue hoy la represión que sufrieron ahí en la terminal de ERSA? No, fue ayer eso, ayer fue. Ah. Porque ayer finalizó el conflicto, digamos. Fue la represión fue ayer después del mediodía. Ahí fue la represión, a la siesta, digamos. Claro, porque a nosotros nos llegó un comunicado por el Facebook de que habían... Ah, sí, sí. De que sí, habían... Fue ayer eso. Claro, que ayer habían... Ayer. Sobre, habían disparado sobre... Había mujeres, familiares de los trabajadores que estaban ahí, había chicos de una escuela que estaban también acompañando sí, solidariamente. En realidad había familiares de los nuestros, los choferes, había chicos, sí. Y al lado de lo que es la terminal de ERSA hay una escuela. Sí. Y como esta gente que tomaron la decisión de reprimir de parte de la policía, tiraron sin tener en cuenta eso. Claro. y perjudicaron a los chicos de la escuela, que le tuvieron que llevar de urgencia después a una cuadra, y como llegaban los gases y las balas. Sí. A una cuadra hubo una chica, una señora que estuvo embarazada, que se descompuso, que estuvo desmayada. Dios. Un señor ahí en la cuadra de edad avanzada que le agarró un ataque, digamos así, se ahogaba, no sí, podía sí, respirar, sí. Tuvieron que venir 4 o 5 ambulancias a llevar los heridos. Claro. Y la señora y el señor que estuvieron muy mal de salud. O sea, todas esas son consecuencias de la de la represión, digamos, que mientras que nosotros en ningún momento tuvimos, no le faltamos el respeto a nadie, claro, no sé por qué la actitud. Claro. Lo que pasa es que sacamos la deducción nosotros de que, obviamente, le explico a los compañeros, la orden viene de los superiores, ya sea jefe de policía, ministro de seguridad, y en este caso también, ¿por qué no?, el gobernador, se le llamó a ellos y en ningún momento le pusieron freno a la represión. O sea, hay una molestia generalizada de los choferes hoy hacia el gobierno acá, porque tomamos y está claro de que la orden vino de ahí, porque de no ser así también podían haber frenado. Se le llamó por teléfono al ministro de seguridad y tampoco hizo nada. O sea, está claro que vino la orden a que esa gente, la policía, tome esa... A escarmentar, digamos, a hacer daño directamente. Como a decir, bueno, acá mando yo y ustedes se someten. Sí, actitudes dictatoriales, ¿no? ERSA, aparte, ERSA es una empresa que también está en Córdoba y en otras provincias, ¿eh? Y en Córdoba está vinculada ERSA a ¿cómo se llama?, al intendente de la ciudad de Córdoba. No sé si... No, es Chiaretti el gobernador, es otro conocido ahí de Córdoba. O sea que un monopolio que está en varias provincias. Sí, en la Argentina tienen en un montón de provincias. Tiene, también ya tuvo conflicto, pero tiene empresas en Santiago, tiene en Córdoba, tiene en Corrientes, tiene acá en el Chaco, tiene en Formosa, tengo entendido que tiene línea también en algún lugar del Paraguay, después tiene en Buenos Aires, después tiene línea larga. Claro. Es una empresa que creció muy ligero en estos últimos años, por eso es que a nosotros nos cuesta creer y prácticamente no creemos de que no tenga como para pagar nuestro salario, porque era una empresa chica y en estos últimos años creció, pero muy ligero. Y ha crecido a la mano de los estados provinciales. Y por eso, bueno, por eso también creció, ¿no? Si a ustedes le están pagando mucho menos de lo que el convenio marca, es porque se están enriqueciendo con la explotación de ustedes, ¿no? Exactamente, por eso es que hoy lo que nosotros sentimos y le manifestamos en retirada oportunidades es que ya nos cansamos de que nos saquen plata del bolsillo para que la empresa crezca. Claro. Esa es la realidad, eso es lo que sentimos. Dijimos, no, esto se terminó, se tiene que terminar. Y tal es así que le demostramos, poniéndole, digo yo, le digo a mi compañero, le demostramos la unidad nuestra, poniéndole el pecho a la bala en este caso, porque fuimos reprimidos y lo mismo nos dimos marcha atrás en nuestro reclamo, lo mismo estuvimos firmes, nadie abandonó el lugar. También es que nos retiramos, porque por ahí tenía que alejarse un poco, porque no se podía aguantar los gases y la bala. Hay compañeros que, si vos tenés, después vamos a buscar la forma, te voy a mandar algunas fotos, imágenes, y hay compañeros que tuvieron heridas graves en la espalda, algunos tenían en la cabeza. Sí, porque esas balas serán de goma, pero lastiman igual, si hacen daño. En la cara también tenían, en el pómulo, en el cuello. Claro, qué bárbaro. Fíjate el perjuicio que causaron esta gente. Sí. O sea, lo que para mí, que tengo entendido de mi punto de vista, es que el que dio la orden, el ministro de Seguridad, el gobierno, o en este caso, seguramente tenía conocimiento para la gravedad que se dio y cómo se dieron las cosas en ese momento, seguramente tenía conocimiento el mismo gobernador, me imagino, supongo, porque era realmente grave en la provincia. Y entonces, pero se olvidaron mínimo detalles, se olvidaron que con esta actitud... nosotros acá en Corrientes somos cerca de 1000 choferes de colectivo, imagínate, y cada uno tiene su familia. Se olvidaron con esta actitud que después seguramente en la urna están restando votos. Eso es lo que acá quedó claro. Sí, y a esos milicos que tiraron, la próxima vez que suba un colectivo, córrenle el boleto, porque esa es otra. Y esa es. Sí, la verdad que sí es complicado, porque con la molestia de los compañeros, hoy están tomando, algunos están tomando esa postura, ¿ves? Sí. Está bien que por ahí caen todos en la misma bolsa, pero están tomando esa postura. Claro. Bueno, creo que tampoco, no sé, porque por ahí lo lamentable de esto es que tengamos que estar peleando entre la clase trabajadora, tanto porque los policías cumplen esa función, pero en realidad somos, o sea, tenemos que estar peleando entre los pobres por culpa de la maniobra de los grandes, de los grandes empresarios, del gobierno, mientras que ellos estuvieron sentados tranquilamente. Y sí, llenándose los bolsillos. Bueno, José Luis, la verdad que muy esclarecedor tu relato y bueno, en buena hora que están pudiendo superar la conflictividad de la situación y bueno, yo lo felicito porque me acuerdo de la autoconvocatoria el año pasado que fue bastante llamativa, coincidió también con un proceso que se dio en varios lugares del país, sobre todo con esta dirección de la UTA, que es muy pro patronal. Y bueno, y si hoy ustedes los han podido poner a la cabeza del conflicto, como se decía antiguamente, que los trabajadores marcharemos con nuestro dirigente a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Y un poco ustedes han logrado eso, ¿no? De que por ahora los represente y los contengan legalmente. Exactamente. Bueno, José Luis, muchas gracias y en buena hora nuestra solidaridad desde acá y bueno, nuestro aporte es la difusión del conflicto. Después, si querés, te paso el audio del programa. ¿Tenés WhatsApp vos? ¿O usás WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp. Bueno, sí, entonces, WhatsApp. Con el mismo número. Bueno, por exacto, ahí te lo... Con el mismo. Lo voy a activar así para que entre en WhatsApp, porque viste, me estaba manejando con mensaje de texto con vos. Y sí, dale, te pasamos el audio, pues, si lo querés compartir con los compañeros ahí de la empresa. Dale, me parece súper. Bueno. De paso, quiero aprovechar para los colegas ahí de Córdoba. Le digo que estamos todos unidos, los trabajadores estamos todos unidos. También nos solidarizamos con ellos, porque sabemos que también estuvieron en la lucha. Y le mando, aprovecho para mandarle un saludo enorme a los colegas ahí de Córdoba y a los que estén escuchando. Así que esto acá nos finaliza. Esto aún potencia la unidad de la familia del transporte. Claro. Y vamos a seguir luchando por lo nuestro. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, estábamos con José Luis, delegado de la empresa ERSA, chofer de la empresa ERSA y delegado gremial. Bueno, vamos a un corte y seguimos con Mala Chispa. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Jorge, delegado de la empresa Loma Negra en Barker. Barker es... Jorge, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo para toda la audiencia. Sí, Barker, provincia de Buenos Aires. Barker. Empresa Loma Negra. Bien. Bueno, nosotros sabíamos que hace rato que viene la corporación Loma Negra

Bueno, y retomamos para despedirnos. Bueno, la verdad que cuatro entrevistas excelentes, temas que nos un poco nos confirman lo que hablábamos al principio cuando abrimos el programa, ¿no? Mientras muchos están viendo qué carguito pueden ocupar, si pueden poner un concejal, un diputado, mientras algunos se quieren prender en una torta más grande con una gobernación, una senaduría, nuestro pueblo sufre las consecuencias terribles de este sistema capitalista hambriador e inhumano que tenemos que soportar. Por suerte hay grupos que se organizan en forma autoconvocada, en la orgánica, hay sectores que se han plantado, este último testimonio de prácticamente un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que según sus propias palabras es el conflicto más grande que está abierto hoy en esa provincia, y que está castigando a un sector importante de la población, lo está haciendo justamente esta burguesía nacional que algunos pretenden que es la salvación dentro de un capitalismo blando, bueno, que no existe. Esto es el capitalismo, esta es la brutalidad del capitalismo. Estos tipos ahí en Barker, bueno, provincia de Buenos Aires, están decididos a limpiarse dos ciudades, cerrando plantas, trasladando y bueno, y haciendo la superexplotación a partir de la modernización y ese tipo de cosas, para inyectar desde una sola planta 400.000 toneladas de cemento, lo que se hacía en tres o cuatro más. Entonces, eso es lo que nos muestra. Nosotros decimos que para algunos que creen que porque cambie en octubre el gobierno va a cambiar la condición de superexplotación que estamos sufriendo los trabajadores a lo largo y a lo ancho de este país, bueno, nosotros decimos que nuestra dignidad no puede esperar octubre, que las cosas no van a cambiar de un día para el otro, y que lo que sí está dando su fruto, está dando su resultado, como nos están contando los compañeros, es nuestra organización por abajo, el respeto, la discusión en asamblea, lo que nosotros llamamos la democracia directa. Somos nosotros los trabajadores los que tenemos que tomar en nuestras manos y en nuestra espalda nuestro propio destino, no depender de un mal menor como es elegir en una elección a ver a quién votamos, ¿no? Esa es la zanahoria que nos ponen desde la televisión, desde los medios masivos de desinformación, para creer que nosotros cuando vamos y votamos estamos ejerciendo algún tipo de poder, de decisión. El poder, ¿sabe cuándo lo ejercemos? Cuando nos plantamos y decimos no, aquí no pasan, y nosotros nos oponemos. Lo están haciendo los trabajadores del laboratorio Graveri, lo están haciendo los obreros ahí de Loma Negra, de la planta de Biker y otros sectores, lo están haciendo los choferes correntinos que también se enfrentaron a un monopolio impresionante que es la empresa ERSA, que tiene ramificaciones en prácticamente todas las provincias del interior. Y bueno, lo hicieron los docentes chaqueños que también se enfrentaron a rajatabla con el poder burgués y los 23 sindicatos de docentes que existen en esa provincia, increíble. Y los autoconvocados sostuvieron por más de 20 días, 30 días o más, mejor dicho, casi 80 días, un conflicto para que mejoraran las condiciones laborales de ellos. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, que es la organización desde abajo, desde las bases, con los métodos que nosotros denominamos revolucionarios, la asamblea para la discusión de los problemas, la democracia directa para la toma de decisiones y la acción directa. Y eso es lo que nosotros decimos, que la revolución está en marcha. Por eso, con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo programa, que espero que sea la semana que viene, y si no, será dentro de 15 días. Buenas noches y gracias por escucharnos. Chau.